Bien, Romanos 1, 18, ya lo estudiamos. Versículo 19, continuamos con la epístola a los romanos. Dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ahora, noten el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Dios, su eterno, noten esa palabra eterno, que no tuvo principio, no tiene fin, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, claramente visibles. Es como si yo te traigo un trenecito, así de pilas y todo, y te lo regalo, ¿no? Toma. Entonces, tú me preguntas, ¿y este quién lo fabricó? ¿Cómo quién lo fabricó? No, se hizo solo. ¿Cómo? Sí, explotó algo y salió ahí. Dices, ¡ay! Pues así de necio es esa teoría del boom, ¿verdad? Del Big Bang, de la explosión en el universo. ¡Y explotó! Y mira, salió el sol y la luna y las florecitas de colores y las maripositas. Y ¡ay! ¡Qué tremenda explosión! ¿Verdad? Es como si tú agarras una cubeta de 20 litros de pintura y la tiras ahí a la pared y sale una fotografía tuya. ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo? Es imposible. Si hay diseño, tiene que haber un diseñador. Fíjate cómo dicen los darwinianos. El diseño de la naturaleza, el diseño de la tierra, el diseño. ¿Por qué dicen diseño si no hay un diseñador? Entonces dice, claramente visible se hacen ver, o sea, el poder y la deidad de Dios se hace claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. O sea, las cosas hechas me hablan de que hay un creador. Cuando tú ves un auto así bien bonito y no te ves muy familiar, dices, ¿qué marca es? ¿Quién fabricó este auto? No dices, oye, ¿y cómo surgió? Y el otro no te contesta, de una explosión. No, porque el diseño te habla de que hay un diseñador. Entonces dice aquí que se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas estas cosas por medio de las cosas hechas. Fíjate, escúchame bien, nadie por eso tiene excusa. Unos se apantallaron con el sol y lo adoraron. Otros con la luna y la adoraron. Otros con un quetzal y adoraron al pájaro ese. Otros con tanta cosa, ¿sí? O sea, adoraron a las criaturas, a lo creado. O sea, se maravillaron de la creación, pero no dijeron, ¿y quién lo hizo? Aunque hubo muchos que sí. Vamos a ver, versículo 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Bien, vamos a hacer un exégesis de este versículo. Pues habiendo conocido a Dios. Esto viene del griego con G, ginosko, con K, que significa entender por medio de ver. O sea, porque muchos dicen, habiendo conocido a Dios, entonces sí lo conocían. No lo conocían en el sentido como tú y yo lo conocemos, sino que el verbo entender aquí, ginosko, significa entender, reconocer. ¿Cómo es que ellos entendieron y reconocieron que había un creador? ¿Por medio de qué? De las cosas hechas. De modo que no tienen excusa, dice. Entonces, fíjate, pues habiendo entendido, habiendo reconocido a Dios por medio de las cosas creadas, ¿cierto? no le glorificaron como a Dios, o sea, no dijeron, wow, qué maravillosa creación. ¿Y dónde está ese que creó todo? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias por lo que había hecho. ¿Por qué? Escuchen bien, aquí se desenlaza, porque su naturaleza era una naturaleza que no puede reconocer a Dios. Y algunos dirán, bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué si ellos no pueden, por qué entonces Dios los va a condenar? Vamos a ver. Vamos a ver cómo será la cosa. Sino que se envanecieron, dice, en sus razonamientos. Es decir, en sus ideas, en sus pensamientos, se envanecieron, se enorgullecieron en sus razonamientos, pero como son razonamientos propios de la naturaleza humana caída, eran razonamientos como este. Un hombre, un inglés llamado Charles Darwin, tiene unas inquietudes allí y se va a una región donde empieza a ver a la naturaleza y dice, ay, ¿saben qué? Descendemos del mono. Nosotros descendemos de un mono. Nosotros evolucionamos. Esa es una de las mentiras intelectuales más grandes que hay. Porque el ser humano no evoluciona. Ni tampoco la creación. Ha habido ciertas mutaciones, es cierto, pero de eso a que haya habido una evolución, eso es una falacia. Todavía en las universidades siguen diciendo, posiblemente hace 10 millones de años, es posible que hace 1 millón de años, es posible, oh, es posible, a lo mejor, tal vez. Fíjense que mi abuelita creía que, fíjense qué razonamiento, vio un renacuajo, Darwin, y dijo, mamá, papá, ¿te imaginas? Si todo se reproduce según su género, para los evolucionistas, si dicen que venimos del mono, cuando te atropelle un carro y pierda sangre, que te transfundan, ¿así se dice? Transfundan. ¿Cómo sé, hombre, ya? Que te hagan una transfusión de sangre de mono. ¿Por qué no? Nunca hacen transfusiones de sangre de mono. Debería ser la misma sangre, ¿no? De ahí salieron. Es su familiar. No, son puras necedades. Son puras necedades. Entonces, fíjate. Su necio corazón. Dice, dejaron de hacer dos cosas, no lo glorificaron como a Dios de la creación, como al Creador Todopoderoso, que dijeron, wow, qué tremendo. No lo glorificaron como al Creador, ni le dieron gracias, diciendo, Señor, gracias por toda la creación que tú hiciste, sino que se envanecieron, ¿sí? Se enorgullecieron en sus ideas, en sus razonamientos, dice, y su necio corazón fue entenebrecido, es decir, se llenó de tinieblas. Eso significa entenebrecido. Y cuando alguien se mete en medio de la niebla, no puede ver bien, ¿no es cierto? Bueno, el entendimiento de los hombres caídos que no tienen a Dios, que no son nacidos de nuevo, su entendimiento está lleno de tinieblas. Pero tinieblas en el sentido que no lo dejan ver. Por eso, el Evangelio es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros los que creemos, es poder de Dios, porque para el hombre natural, o sea, no regenerado, no nacido de nuevo, estas cosas no las puede entender, es imposible. Mira, ponte a platicar con un ateo y tú le das unos razonamientos, unas ideas, unas propuestas ahí filosóficas, de porque tú le puedes decir el Evangelio y le puedes poner argumentos como algunos que yo he dicho, ¿no? Entonces él decir, no, pero, y lo pones a dudar, pero Eso es lo que la Biblia llama iluminación. Luego lo vamos a ver más profundamente conforme vayamos avanzando. Es decir, cuando una persona es iluminada, no necesariamente es convertida. Es a esos a los que se refiere en Hebreos, donde dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados vuelvan a ser renovados en la iluminación. ¿Qué es la iluminación? Es como ahorita, yo les estoy hablando y todos están siendo iluminados con la luz de la verdad del Evangelio. Pero eso no implica conversión, ni nacimiento de nuevo. ¿Entienden? Por eso esos se volvieron. Dice el escritor de Hebreos, es imposible que una vez todos ellos sean renovados para volverse a arrepentir otra vez. No, porque nunca se arrepintieron. Si no creyeron al mensaje del Evangelio, ¿en qué más pueden creer? Ya no hay sacrificio. No se puede hacer absolutamente nada. Entonces, es gente que nunca nació de nuevo y por eso volvieron a su vómito. ¿Sí? Entonces, fíjense. Dice, en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, lleno de tinieblas. Y lo dice el versículo 22. Profesando ser sabios, ¿qué? Se hicieron necios. Como decíamos Darwin. Aquí la palabra necios es del griego asunetos, así como suena con S. Asunetos, que significa sin discernimiento. Su corazón, su mente es sin discernimiento. Es decir, es una mente natural. Es una mente animal. Es una mente diabólica. ¿Por qué? Cuando Santiago habla de la sabiduría, en Santiago 3, versículo 15, dice que la sabiduría que viene del cielo es buena, es pura, llena de buenos frutos, pero la sabiduría de este mundo, ¿cómo es? Es animal, diabólica. ¿Por qué usa esos calificativos tan fuertes? Animal diabólica. Fíjense lo que dice 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14, se los leo, ustedes escriban. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, o sea, no regenerado, no nacido de nuevo, no percibe, no discierne las cosas que son del Espíritu de Dios. Es imposible. Porque para él son locura. Y no las puede entender. ¿Escucharon eso? No las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿qué es necios? Es asuneto sin discernimiento. Entonces, fíjate bien, la importancia de predicar el Evangelio. Porque es el Evangelio, las buenas nuevas de Dios, la que hace que la gente al creerla nazca de nuevo. Es imposible que una persona nazca de nuevo con unas cuantas reglas de moralidad. Eso no es nacer de nuevo. Entonces, San Pablo está argumentando sobre lo irremediable. Este mundo no tiene remedio, a menos que Cristo sea recibido en los corazones de las personas de una manera individual, no colectiva. Por ahí me contaron de que alguien que fue a una iglesia y que dieron una profecía, así dice el Señor, todo Guadalajara será de Cristo. A ver, ¿ustedes creen eso? Ahí no tienen fe. ¿No tienen fe? Sí, sí tienen fe. Pero entonces, ¿ustedes creen que todo Guadalajara será de Cristo? Pues no, porque no es de todos la fe. Entonces, ¿esa profecía cómo entra ahí? Se emocionó, el hermano tiene mucho amor por la gente. Pero la realidad es que no todos se convierten. No todos aceptan el Evangelio de Cristo. ¿Sí? Entonces, vamos al versículo 23. Profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, sabios que todos lo saben, que como Carl Sagan, un astrónomo que fue el más ilustre del siglo pasado, no sé cuántos vieron su programa Cosmos, ese era ateazo de ateazos, pero grueso. Pero luego él, a mí me encantaban sus programas porque era un astrónomo muy, muy grueso, era de los más sabiondos del siglo pasado. No, ¿nunca lo vieron ese programa? Entonces, él murió hace unos años. Era unos 3 años, no sé. Y sus programas a mí me gustaban muchísimo. Pero ¿saben por qué me gustaba verlo? Él decía cada aberración, ¿no? Que explotó acá y salió el zapato. Que explotó acá y salió la corbata. Y puras tonterías de esas. Pero yo no oía lo que decía. Yo veía todo lo que él decía. El universo está formado así y así. Yo decía, ¡wow! ¡Wow! A mí me encanta ver eso. Me gusta mucho. Porque ahí veo el poder de Dios, ahí veo la grandeza de Dios. Y el otro hablando como loco, yo acá disfrutando de lo que Dios había hecho. Para él era locura decir, se necesita más fe para creer que venimos del mono y que todo salió de una explosión, que creer en un Dios de la creación, fíjate. O sea que mis respetos para esa gente de fe. Y esa es una religión, porque la evolución es una religión de fe. Porque creen que vienen del mono. Y lo creen más, eso es lo vergonzoso, que tienen más fe que muchos cristianos que decimos que creemos en Cristo y vivimos como los ateos. Sin milagros y sin hechos extraordinarios. ¿Ven? Entonces dice, versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Esta palabra cambiaron significa rebajaron. A Dios, ¿sí? Cambiaron, rebajaron la gloria del Dios incorruptible, incontaminable. Rebajaron a Dios a imágenes de hombres y de animales. Rebajaron, dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza, o sea, la rebajaron a un nivel bajísimo, pero súper bajo. A semejanza de imagen, ¿de qué? Imagen de hombre. ¿Se acuerdan los Césares que hacían sus imágenes y él era Dios y todo eso? A semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves. ¿Se acuerdan los egipcios? Bueno, todas las culturas adoran aves, cuadrúpedos y de reptiles. En todas las culturas se ve que el hombre es adorador por esencia. En todas las culturas de todo el mundo, en toda la historia de los seres humanos, todos adoraron. Unos la luna, otros el sol, otros las moscas, otros las vacas, otros los renacuajos, otros las culebras, las serpientes, otros los ángeles, otros a los hombres, otros las estrellas, otros la luna, pero todo mundo adora. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser netamente espiritual. Pero como está envanecido en sus razonamientos, en lugar de decir, wow, qué creación, ¿dónde está el creador de todo? Adoran lo creado. Ahí está el punto. Pero, ¿serán sin culpa? Ya veremos más adelante. Versículo 24. Dice, por lo cual también Dios... O sea, en razón de eso, Dios los entregó. Aquí la palabra entregó significa encarceló, encarcelar, significa apresar, fíjense. Por lo cual Dios los encarceló. Así debe de leerse, porque la palabra griega eso significa. Dios los entregó, los encarceló. En la inmundicia o a la inmundicia. Aquí inmundicia viene del griego que significa suciedad moral. Entonces, fíjate, porque cambiaron y rebajaron la gloria de Dios incorruptible a imagen de hombre y de animales, Dios los encarceló en la suciedad moral. Así se lee el versículo 24. En las concupiscencias de sus corazones. Concupiscencias significa deseos desordenados, deseos incontrolados. Eso significa. A ver, una pregunta de esas capciosas. ¿Qué con un cristiano, con un soltero, vamos a poner un soltero, que... le atraen las mujeres? Pues eso es natural, ¿no? ¿Es natural o no? es rarísimo el que tiene el don de continencia, o sea que no, no, nada de nada, ¿no? O sea que no, no, es muy raro ese don. Casi nadie lo pide, ¿verdad? Pero, entonces ahí tenemos a un cristiano que, o a un cristiano, vamos a ponerlo así, que es soltero y tiene atracción, le gustan las muchachas, le gustan las mujeres, eso es natural. Pero luego él dice, Señor, quítame esto. Quítame esto, Señor. Pregunta, ¿Dios se lo va a quitar? No. ¿O él lo tiene que controlar? No, si ustedes están picudos, aguas ya. Ya es difícil agarrarlos en una. Muy bien, ¿no? Me da gusto, así como decía Pablo, yo quiero ver fruto en los romanos, yo en los jalisquillos. Y bueno, al menos en conocimiento, ahí la llevan, ahí la llevan. Pero acuérdense que uno es el conocimiento y otro es... Sí, entonces, algunos oran de esa manera. Señor, quítame eso. Es que Dios no te lo va a quitar si Él te lo puso. Pero nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Ajá. Nosotros ya no estamos en la naturaleza descontrolada. ¿Entienden? Tú puedes tener pensamientos, pero los puedes controlar. Entonces, eso es algo que Dios puso, pero uno de los frutos del Espíritu es dominio propio. Uno de los frutos, mejor dicho, luego vamos a aclarar eso, de la nueva naturaleza es dominio propio. Pero estos, como tienen la antigua naturaleza, ellos fueron encarcelados en la inmundicia, en las concupiscencias, en los deseos desordenados, incontrolados. No se pueden controlar. No los controlan. Ellos dicen, oye, ¿por qué te metiste con esa señora? Ah, pues soy hombre. Fíjate nomás qué argumento tan más lleno de sabiduría y de cuánta cosa. No, bueno, pues ella ahí me miraba y medio que se me ofrecía y pues yo soy hombre, dicen. Ah, tú eres hombre. Sí, ¿y qué querías que hiciera? Pues lo de su naturaleza, es obvio, ¿no? Entonces, esa es la concupiscencia. Entonces, la gente, el mundo está sumido en la concupiscencia. Los hombres, las mujeres que no tienen a Dios, están en la concupiscencia, en los deseos desordenados, incontrolados. Dice, de modo, esta concupiscencia, versículo 24, estos deseos desordenados, incontrolados, dice, de modo que deshonraron. Fíjate, pon atención, tú puedes estarme escuchando y escribiendo, ¿eh? No tienen que verme necesariamente. De modo que deshonraron entre sí, es decir, unos con otros, ¿qué deshonraron? Sus propios cuerpos. Ahora, deshonrar significa insultar, significa ofender. Es decir, un hombre descontrolado, una mujer descontrolada en su concupiscencia, en sus pasiones desordenadas, que comete inmoralidades, ofende su cuerpo, ¿no es cierto? La Biblia dice, el que fornica contra su propio cuerpo, peca, insulta, agrede. Entonces dice que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25. Ya que cambiaron, y es la misma palabra del versículo 23, rebajaron la deidad de Dios. Cambiaron la verdad de Dios. Aquí significa la verdad de Dios, no el Evangelio, porque todavía no era el Evangelio. Juan está hablando de los antepasados, de cómo inició todo. Aquí la verdad de Dios significa la realidad de un creador, que es claramente visible por medio de las cosas que se ven. ¿Sí? Entonces, cambiaron, rebajaron la deidad de Dios. Cambiaron la verdad de Dios, es decir, la realidad de que hay un creador, por la mentira. ¿Cuál es la mentira? Las imágenes y la adoración a las cosas creadas. Porque dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, o sea, a la creación, antes que al creador, el cual es bendito por todos los siglos. Por eso, hermanos, aún nosotros como cristianos, pregunta, ¿ustedes creen que un cristiano se pueda desviar y comenzar a adorar a los hombres? Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Juan? No, yo no les pregunto porque están bien filosos. ¿Se acuerdan de Juan cuando el ángel le revela allí, se revela a San Juan ahí en Apocalipsis? Dice que cuando lo vio se apantalló porque estaba tan hermoso, cantaba tan bonito, hablaba tan bonito, que se postró a sus pies para adorarle. Y el ángel le dijo, no, levántate, yo soy hombre. Y yo me imagino que lo agarró de los cabellos o de la barba. Levántate. Y reacciona Juan. Pero fueron dos veces que lo hizo. O sea, la visión era tan sublime, tan celestial, que de pronto, fíjense el peligro en el que está aún la naturaleza humana, de quitar los ojos del Creador para mirar lo hermoso y maravilloso de la creación de Dios. Es que canta tan bonito, ¿no? Yo hasta le besaría los pies. No me importa lo que haga, no me importa lo que haga, si es lo que sea, me bendice tanto. Canta tan bonito, predica tan... Ay, no, a mí que me importa lo que digan de él, no me importa lo que haga. ¿Qué caso, tú no pecas? Este no me lo toquen. Tú dices, aguas. Ahora, si es intocable, se da cuenta que están diciendo eso y él no dice nada, no pone las cosas en su lugar de momento, yo no soy la voz de Dios. Yo no soy la voz de Dios. Yo puedo ser una de tantas voces que hablan, pero yo no soy la voz de Dios. Pero si este o esta o cualquiera calla, el que calla otorga, como dice la Biblia. La Biblia del Mormón, digo. Porque al no poner las cosas en su lugar, ya se está quedando con qué. Con la gloria que le pertenece. Entonces, fíjense, la creación de Dios es sublime, hermanos. Es que está tremendo. Es que es maravillosa la creación. Y a mí me fascinan los documentales de la naturaleza. Yo no me canso de verlos. Y los veo. Ah, me di un banquetazo cuando fui a la Patagonia el año pasado. Tomé quién sabe cuántos videos tomé. Una cosa... ¡Wow! Toda la gente, ¡qué bonito! ¡Oh! Le hacían, ¡ah! ¡Oh! ¡Wow! Y, pero todos alabando la creación, y yo estaba por acá. O sea, yo los oía, porque en un viaje que hicimos en un lago que está, parece que andas quién sabe dónde. Es una cosa espectacular. Y todos, ¡ah! ¡Mira el agua! Que se veía el fondo así súper cristalino. Y yo decía, Chapala está mejor. O sea, por fe, ¿verdad? Por fe. Pero todos maravillados de la creación, y mi esposa y yo y los amigos con los que iba, ¡ay, Señor! Nosotros decíamos, ¡ay, Señor! ¿Cómo se te ocurre? Unos animales bien raros, flores rarísimas que solo hay en aquella zona del allá en el Polo Sur. ¡Wow! Mira, ¿cómo se le ocurrió al Señor pintar esa mariposa y hacerle estos joligorios aquí? ¡Wow! ¡Ay, Señor! Nosotros siempre, ¡ay, Señor! Y los otros, ¡ah! Hincándose la naturaleza y nosotros pensando en el otro. Pero fíjense, o sea, en el Creador, si yo así medio, en el Creador pensando en el, pero, escuchen bien, te puedes ir a te puedes desviar. Porque es tal lo hermoso que tú dices, ¡wow! Entonces, ¿qué sucedió aquí? Dios los entrega porque deshonraron, cambiaron, rebajaron la verdad de Dios por la mentira, porque honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Versículo 26 dice, por esto, fíjense, por esto Dios los entregó, otra vez los encarceló. ¿Los encarceló a qué? Dios los entregó a, ¿qué? Pasiones vergonzosas, concupiscencias degradantes, incontrolables en eso. Fíjense, la idolatría siempre va de la mano de la inmoralidad sexual, siempre. Los cultos de adoración de muchos dioses paganos involucraban fornicación y relaciones sexuales. Fíjense nomás qué aberración. Pues aún, dice, en versículo 26, aún sus mujeres cambiaron, escuchen bien, rebajaron deshonraron, eso es cambiar, acuérdense, insultaron, ofendieron, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. ¿Qué significa el uso natural? Uso natural significa para lo que fueron diseñados. Todo tiene un propósito en el diseño. Este micrófono fue diseñado con un propósito de amplificar la voz, de enviar unas frecuencias a un amplificador y este a su vez en las bocinas. Todo tiene un diseño maravilloso. Escuchen, en la creatividad del hombre se refleja la creatividad de Dios. El ingenio, ¿sí? Para hacer las cosas. Entonces, si yo tomo este micrófono y lo uso para batir el mole, hago pozole. O sea, hago cualquier... ¿Te imaginas? ¿Servirá este micrófono después? No, entonces yo estoy deshonrando, estoy mal usando, estoy ofendiendo al creador del micrófono que me va a ver y va a decir, ¿eres o te haces, cuate? A ver, mira, para eso se inventaron las cucharas. Tú no puedes agarrar mi micrófono y mezclar el mole. Yo no lo hice para eso. Todo tiene un diseño. El hombre tiene un diseño. La mujer tiene un diseño. Todo, interno, externo, todo tiene un diseño maravillosamente formado. Impresionantemente, yo diría. ¿Sí? Y la ciencia, bueno, descubre, no hace, hará un par de siglos, no sé, el doctor aquí me corregirá, apenas se descubrió la circulación de la sangre. Cuando hacía 3.500 años, Moisés dijo, la vida del cuerpo en la sangre está. Hazme favor, hace 3.500 años. Entonces, dice que las mujeres cambiaron, rebajaron, deshonraron, insultaron, ofendieron el uso natural para lo que fueron diseñadas en cuanto a la sexualidad. ¿Por qué? Porque es, dice que cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Como lo del micrófono en el mole. Y esto se llama lesbianismo. Y el lesbianismo, como el homosexualismo, es uno de los ataques más groseros al diseño de Dios. Tú me hiciste hombre, pero me diste un cuerpo de hombre. Soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. No más que irracionalidad. No más que ¿Qué mente tan entenebrecida? Versículo 27. Y de igual modo, o sea, igual, de la misma manera, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, ¿qué significa? Relaciones sexuales con la mujer. El uso natural de la mujer se refiere a eso, a las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer. De igual modo, dejando el uso natural, se encendieron pasiones vergonzosas e incontrolables. ¿Sí? ¿Se encendieron en qué? En su lascivia. ¿Qué es lascivia? En el griego significa desenfreno sexual. Eso es la lascivia. Desenfreno sexual. Como los animales, como perros. Dice, se encendieron en su lascivia, en su desenfreno sexual. También significa lascivia libertinaje. ¿Sí? Se encendieron en su libertinaje y desenfreno sexual pervertido unos con otros. Llámese homosexualismo. Homo igual a otro del su sexo. ¿Se fijan cómo el mundo ya ve? Bueno, hoy más que nunca se ven los resultados de la naturaleza caída. Hoy ya es lo más normal. ¿Se fijan? ya es lo más normal. Se dan besos en la televisión, andan de la mano, se casan delante de todo el mundo. ¡Ya salimos del closet!, dicen. ¿Ah? ¿Qué es el homosexualismo a la luz de la Biblia? Es una conducta aprendida. Producto del alejamiento de Dios. Y es un fruto de la naturaleza caída. Entonces, retomamos, fíjense. De igual modo los hombres, dejando el uso natural, relaciones sexuales con la mujer, se encendieron en pasiones vergonzosas, en su lascivia, en su desenfreno, libertinaje, unos con otros. ¿Cometiendo qué? Hechos vergonzosos, significa impropios, que no son propios de un hombre en el aspecto sexual o de una mujer, no es propio. Fíjense los argumentos que ponen los homosexuales y las lesbianas. En el mundo animal hay casos de homosexualismo, pero son animales, no seas animal. Digo, o sea, pero como todo va ligado a la evolución de que venimos del animal, pues, miren, los animales no son racionales. No son racionales, ellos son por instintos. Ellos no razonan como nosotros. ¿Sí? Ahora bien, fíjense, hay, y yo vi una vez un documental en el Discovery que hablaba sobre la homosexualidad en el reino animal. Y se miraba, por ejemplo, que un mono perseguía a otro mono, pero no podían tener relaciones sexuales. Es que es el instinto en ellos. Porque nunca se vio una relación consumada, vamos. Y que el animal fulano con el animal sultano, el macho con el macho y la hembra con la hembra. Pero son animales. ¿Sí? Yo tengo dos perritos. Debíamos de haber comprado un perrito y una perrita. Entonces, cuando están en su celo, eso es de su naturaleza. Todos los animales necesitan reproducirse. ¿No es cierto? Bueno, y uno de ellos, muchacho, ahí anda detrás del otro. Y a veces yo estoy ahí en el patio y juego con ellos y el otro anda en su celo y anda detrás del otro como perro. Y anda detrás del otro, del perrito, y el otro me mira como diciendo, quítamelo de encima, ¿no? Entonces, fíjense, se le monta el otro perro y yo le doy su nalgada. ¡Perro! Y como que voltea y como pues tráeme una perrita. Pero es un animal. Y yo por más que le explico, le digo, pero es su instinto el que los hace. No entienden. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Y no razona. O sea, es incontrolable. Pero no significa que sea homosexual el perro. Bueno, ustedes lo entienden. ¿Verdad que es claro? Sin embargo, la medicina actual, ¿qué te dice? Profesando ser sabios, se hacen necios. Dicen, no. Así nacemos. Algunos nacen así, otros. Y un rollo filosófico que te tiran impresionante. Pero la Biblia es clara. ¿Sí? Dice, cometiendo hechos vergonzosos, hechos impropios, hombres con hombres y mujeres con mujeres, hechos vergonzosos, fíjate, hombres con hombres. Cuando Dios le trajo a Eva, no le trajo a un Evo Morales, no, le trajo una mujer. ¿Qué nombre, verdad? Evo. Dice, y recibiendo en sí mismos la retribución, o sea, la recompensa de su conducta. ¿Cuál es la recompensa de una conducta de una persona así? ¿Eh? Un montón de cosas. Enfermedades, esas entre otras. Escuchen, desequilibrio psicológico impresionante. No saben ni qué los pobres. Yo sé que si alguien me escucha esto, pues no lo entiende y dice, intolerante. Deberían de aceptar la expresión de la sociedad en todas sus formas. Bueno, la sociedad del mundo, eso es inaceptable ante los ojos de Dios y nosotros debemos de rechazarlo. Aunque ustedes deben de saber que ya hay iglesias cristianas que casan homosexuales, háganme favor. Y hay iglesias cristianas que siguen invitando predicadoras lesbianas, cantantes homosexuales, predicadores homosexuales. ¿Qué tal? ¿No serán igual? Digo, es que ¿de qué otra manera? Lo que Dios rechaza, debemos de rechazarlo. Es que eso es una agresión al diseño de Dios. Es lo más agresivo que hay. De los pecados sexuales, el homosexualismo y el lesbianismo es de lo peor, hermanos. Es de lo peor a los ojos de Dios. Entonces dice, recibieron la retribución debida a su extravío, retribución, su recompensa. Y miren qué interesante. La retribución debida a su extravío viene del griego plane, así como suena, como de planear, pero no, es plane, que significa errar mentalmente. Extravío, griego plane, significa errar mentalmente. Es decir, que tanto el homosexualismo como el lesbianismo es, en primer lugar, un error mental. Fíjense, es un error de entendimiento. Digo, ¿ustedes creen que yo voy a agarrar el micrófono y a batir el mole con el micrófono? Por el amor de Dios. Pero si yo digo, oh, bueno, pues, tiene cara de cuchara. Tiene, parece un, ¿cómo se llama? Parece un mortero, sí, para, pues sí, lo voy a usar, no le pasa nada. ¿Ustedes creen que no le pase nada? Digo, la mente, para eso Dios nos dio la mente, el entendimiento para pensar. Entonces yo pienso y digo, no voy a hacer una cosa así, no voy a batir el mole con el micrófono. Entonces, ¿por qué el homosexualismo y el lesbianismo es en primer lugar un error mental? Es un error de entendimiento. Porque la mente está como llena de tinieblas. ¿Sí? Y por ende, el homosexualismo y el lesbianismo es un problema de conducta aprendida. Versículo 28. Y como ellos, los no nacidos de nuevo, no aprobaron tener en cuenta a Dios, esta frase, no aprobaron, significa no tuvieron a bien, habla de un rechazo deliberado, voluntario. Ellos rechazaron tomar en cuenta a Dios, a pesar de que se les revelaba en la creación. Después se les reveló a través de la ley, después se les reveló a través del Hijo Jesucristo, de su Hijo Jesús. Y ellos, de una manera deliberada, esto significa no aprobar. Deliberadamente, es un acto de la voluntad. Sí, pero no. Sí, pero no. No tuvieron en cuenta a Dios. Dios los entregó, dice el versículo 28. Los encarceló, otra vez, a una mente, a un entendimiento, a un razonamiento, a una mente, ¿cómo? Reprobada. Reprobada significa una mente rechazada por Dios para hacer cosas que no convienen. Romanos 8, versículos 7 y 8. Se los leo. Romanos 8, 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne, entiéndase, naturaleza no regenerada, naturaleza no nacida de nuevo, Romanos 8, 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne, de la naturaleza caída, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, porque no quieren. Y aunque quisieran, dice, tampoco pueden. Y a los que viven según la carne, o sea, según la naturaleza caída, no pueden agradar a Dios. Es imposible. Porque los frutos de su naturaleza dan. Porque los frutos de nuestra naturaleza caída dábamos. Por eso, aunque nos íbamos de rodillas y te ponías pencas de nopales en la espalda y cuánta cosa, y te ibas de peregrinación ahí al cerro del no sé qué, del tlacuache y no sé cuánta cosa, para tratar de ganarte el favor de Dios, era imposible. Por cuanto por las obras nadie será justificado. Porque es un designio, ¿se fijan? ¿Qué rebaja? ¿Qué manera de rebajar el sacrificio de Cristo? Ya murió en la cruz, pero tengo que azotarme yo 10 veces. Tengo que crucificarme como los filipinos, o aquí en San Martín de las Flores, o en el Cerro La Estrella en México. Crucificarme. Otra vez. Para alcanzar el favor de Dios, están entrevistando a los que se crucifican. ¿Los han visto? Y dentro de una semana los van a ver. Y observen. En Filipinas hacen unas aberraciones, se crucifican de a de veras. Y están ahí y les preguntan, ¿y tú por qué haces esto? Para ganarme el favor de Dios. Para ver si Dios me hace el milagro. Ay, ¿ve? ¿Hasta dónde rebajan? Entonces, ¿para qué vino Cristo a morir por nosotros en la cruz? ¿De dónde viene eso? De la mente natural, no regenerada, nacida de nuevo. Esa mente es rechazada por Dios, dice. Imposible. No se puede. ¿Qué más dice? Versículo 29. Estando atestados. Esta palabra atestado significa llenos hasta el borde. Saturados. Significa llenos de pies a cabeza. Eso significa la palabra griega, fíjense. Atestados, llenos desde la cabeza, desde la coronilla, hasta los talones. Fíjense, atestados. Estando atestados, llenos hasta la coronilla. De toda, ¿qué? Fíjate, son 23 calificativos que les da allí. Fíjate. Uno. Llenos hasta el borde. De toda injusticia. En el griego significa iniquidad, que significa ausencia de rectitud. O sea, no hay un pensamiento recto. Hay una ausencia total de rectitud. Estando atestado de toda injusticia, de toda fornicación. Fíjense, esto viene del griego porneia, donde viene pornografía. Porneia, así con P, porneia, que significa relaciones sexuales ilícitas. Eso significa fornicación. Relaciones sexuales ilícitas. ¿Se acuerdan cuando Dios le da la ley a Moisés y le dice, mira, le dirás al pueblo, ustedes no son como los demás pueblos, por eso los eché, los demás pueblos, por eso los eché yo de aquí. Ustedes no crean que vienen a poseer la tierra porque son mejores que ellos, no, sino porque yo los amé. Y allí ya estaba viendo la gracia, ¿sí? Pero no harán conforme a las costumbres de los pueblos, no consultarán a divinos, no harán esto. Y luego dice, no descubrirás la deudez de tu hermana, de tu tía, de tu primo, de tu padre, de tu hija. ¿Cómo vive el mundo? ¿Así? Es una cosa impresionante. Están atestados desde la coronilla hasta los callos de los pies. De toda fornicación, perversidad. La palabra griega significa carácter lleno de maldad. Perversidad. ¿Están atentos a lo que pasó ahí en Monterrey de un chavo que mató 2 niños? Sí. Ah, cómo le han dado vuelo en las noticias, ¿verdad? Ya hasta me enfadó y le tuve que cambiar ayer. Pero tú ves eso, porque yo lo vi, es algo que impacta. Y tú dices, híjole, qué tremendo el chavo ese, ¿no? Todas las pruebas están en su contra y vean la manera en que dice, no, no, no, yo no los maté. O sea, ¿de qué mente más diabólica, con todas las pruebas en su contra, dice, no, no, yo, o sea, tanto odia a la muchacha que fue su novia, que ha planeado un plan avalado por la abogada de narcos, para variar? Es que, ¿qué otra explicación? ¿De dónde sale tanta cosa? Ahí está la respuesta, hermano. De un carácter lleno de maldad, de la perversidad que hay. Están atestados de toda avaricia. En el griego significa deseos de tener más y más, más y más. No están conformes con lo que tienen. Por eso el cristiano debe ser todo lo contrario. ¿Se fijan? Este es el fruto de la naturaleza caída. ¿Qué debemos dar nosotros de fruto? Lo contrario. ¿Se fijan? Tomamos el uno, injusticia, ausencia de rectitud. Y ahora tenemos que vivir una vida recta. Porque ya podemos, ya tenemos una nueva naturaleza. Fornicación, relaciones sexuales ilícitas, ahora ya, ¿qué? Pureza sexual. ¿Estamos? ¿Se fijan? Perversidad, carácter lleno de maldad. No, ya no. No, ya no. Avaricia, deseo de tener más y más. No, no, no, no. Ahora hay contentamiento. Estamos contentos con lo que tenemos ahora. Contentaos con lo que tenéis ahora, porque el Señor no nos dejará, dice la Biblia. ¿Se dan cuenta el contraste de la nueva y la antigua naturaleza? Atestados de toda avaricia, de toda maldad. Aquí esta palabra maldad viene del griego, que significa depravación. Habla de corrupción, en el sentido de adulterar. Pero adulterar las cosas. Se dice que se adultera la leche al ponerle agua. Aunque tiene mucha agua, pero como sale de la vaca, se dice que es leche pura. Y tú le metes a un litro, un cuarto de litro, ya la estás adulterando, le estás añadiendo. Bueno, esta palabra maldad, depravación, corromper, adulterar, es, fíjense, ¿cómo corrompieron a Dios, la imagen de Dios? Lo rebajaron, lo mezclaron. ¿Qué hicieron los testigos de Jehová? Cristo no es Dios, es solamente un hombre. ¿Entienden? Eso es la depravación, esa es la maldad. ¿Saben por qué todas las sectas caen en esas herejías? Y todas, qué casualidad, van enfocadas a agredir la divinidad de Cristo. Porque no son hijos de Dios, son hijos del diablo. No pueden dar fruto. Nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu. Y como ellos no nacen de nuevo, ellos no saben lo que es esto, no creen en eso. Su salvación es por obras. Como consecuencia, su actitud, su conducta es de maldad, de depravación, de corrupción, y adulteran la palabra de Dios. Hasta le cambian de una manera tan osada, dicen, no, aquí el texto, quién sabe qué. Y creen que todos son ignorantes como ellos, y que nadie se va a tomar el tiempo de estudiarlo y decir, a ver, ¿por qué dice esto los testigos o los mormones? Porque son unos depravados, llenos de maldad. Llenos de envidia hasta la coronilla. El griego, la palabra griega habla de sentimiento de disgusto al ver que prosperan otros. Eso es la envidia. ¿Y qué dice la Biblia a nosotros? Quitad pues lo terrenal en vosotros, y entre esos está la envidia. Fíjate, una vez un misionero llegó, yo andaba allí afuera, y llegó y traía una Suburban bien bonita, nueva. Entonces yo lo vi que se bajó y le dije, órale, andas estrenando, ¡uy, qué bendición! Y dice, el Señor me la regaló. No, me dijo así, el Señor me la regaló, pero me miraba así como. Le digo, ¡ah, qué padre! ¡Uy, qué bendición! A ver, ¿me dejas verla? Y ya, ¡uy, qué suave está! Y trae todo tu Suburban. Y me miraba, ¿de veras te gozas? Le dije, sí, hombre, qué suave, gloria a Dios. Y me dice, ¡uy, eres el primero que se goza! ¿Cómo? Dice, ¡sí! Dice, mira, como él es un misionero y va a predicar las iglesias, cuando el pastor me ve o los hermanos, y ese hermano, ay, Dios me lo regaló. Ay, oh, sí, ¿verdad? Y empiezan con sus rollos. O sea, es tan evidente, no pueden ver que Dios bendice a otro porque empiezan luego, y vamos a ver que hay una definición a la que a todo le atribuyen algo malo. Claro. Sí, te has de estar robando la lana de las ovejas, te has de estar... Esos no son nacidos de nuevo. O sea, eso es atestados llenos de envidia. No puedes ver que Dios prosperó uno porque ya se te... Ahora, si tú eres nacido de nuevo y eso quiere resucitar, dice la Biblia, hazlo morir. ¿Y sabes qué significa hazlo morir? Te voy a poner un ejemplo, como mi abuelito un día andábamos en un rancho, allá en San Luis Potosí, y hacía un mole riquísimo, y pues hay que echarle el pollo, ¿no? Entonces, pues el pollo había que agarrarlo, andaban corriendo ahí los pollos. Entonces le dice a los nietos, yo tendría como 10 años, hijos, a ver, agárrenme 5 gallinas. Y ahí vamos atrás de las gallinas. Nos pusieron una revolquiza, no las podíamos agarrar las gallinas. Por fin las agarramos. Entonces, yo fui el primero, abuelita, aquí está una. Y la agarra del pescuezo y empieza, y yo, ¡ah! Me asusté. ¿Qué está haciendo, abuelita? Pues matando al pollo, hijo, para hacer el mole. Le torció el pescuezo. ¿Qué tienes que hacer tú? Tuércele el pescuezo a la envidia. Sí, pero si la sigues alimentando y le das un maicito y todo, pues eso crece y por eso muchos no tienen victoria en sus vidas cristianas. Porque una de las partes importantes de Romanos es la vida cristiana. ¿Se acuerdan? Pero primero fíjense cómo empieza Pablo. Comienza por donde debe. La situación de todos es esta. Ahorita, en tu caso, era. Pero vamos a empezar así, todos así, atestados, llenos de todas estas basuras. ¿Qué más? Homicidios. Este necesita mucha explicación. Asesinar, matar, quitar la vida. A ver, ahí les va una de esas buenas. ¿Ustedes creen que la pena de muerte debería de existir o no? Me voy a dar vuelo. Pues fíjense que sí, es bíblica. Pero se las voy a dejar ahí, de tarea. Lean. Si no me vean feo, por favor. Acuérdense que cuando yo les diga algo, no les digo nada más porque se me ocurrió. Ahí se los dejo de tarea. Lean. Lean. Ojo por ojo. Eso decía la ley. ¿Por qué? Porque la ley, fíjate, demanda un castigo. Pregunta. Un asesino como el que mató a los dos niños, ¿cuánto tiempo necesita pasar en la cárcel para pagar la culpa? Ni 1,000 años. ¿Cuál era la única manera en que se pagaba eso? Vida por vida. Nomás que como somos cristianos y decimos, aleluya, aleluya. Pero escúchenme bien, eso es el castigo entre los de la naturaleza caída. Ellos deberían de pagar vida por vida. Pero ahí se las voy a dejar. Ay, ¿por qué? Dice, ay, no voy a dormir. No va a dormir, dice. Voy a dormir. Dale gracias a Dios que no hay pena de muerte aquí en México. Pero, por ejemplo, un país como los Estados Unidos. ¿Por qué creen que esos, miren, ¿de dónde los sacaron? Pero ahora con el rollo de los derechos humanos y todo. Pero está buena la preguntita, no hay que se les quede, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan inclusive cuál era la pena de los adúlteros? Fíjate, eso, escúchame bien. Y los hijos rebeldes, Agarren todos sus piedras. Ah, está bueno eso, ¿a poco no? Y se quedaron así. Está bien, ahí los voy a dejar un rato ahí que no dijeran el pozole que se acaban de desayunar ahorita. Pero la pena de muerte debería de existir. No me vea feo, hermana. ¿Se han fijado cuando los familiares de... Nada más les estoy diciendo, pero luego lo vamos a ver, ¿sí? Cuando los familiares de alguien que es asesinado, secuestrado, ¿qué dicen? ¿Usted qué pide? ¡Pena de muerte! ¿Se han fijado? Es que no hay otra manera de pagar. Cuando tú cometes un daño, haces un daño económico, ¿cuánto es lo que tienes que pagar? ¿El porcentaje? ¿Por qué el que mata no debe recibir el mismo porcentaje? Ah, pero fíjate cómo está el mundo. ¿Eh? Pero aprueban la eutanasia y el aborto. Digo, acuérdense que estamos enfrente del mundo, de los que no tienen a Dios. Entonces todo está por ningún lado. ¿Se fijan o no? No maten a las focas. Se ve re feo ahí que se las hurten, ¿verdad? Pero fíjense, eso porque lo sacan en la televisión. Si vieras cómo matan a las vacas y a los cerdos, pues es igual. Y te los comes en el pozole. Lo que pasa es que alguno por allí dijo, ay no, pobrecitas las focas. Pero pues la industria en Alaska y en Canadá tiene siglos en eso. No, porque ahorita a los ambientalistas del Greenpeace, aleluya, gloria a Dios. Ay, qué salvajes. Entonces todos dicen, sí, qué salvajes. Pero luego algunos que tienen un razonamiento así como más amplio dicen, oye, pero también, entonces no maten las vacas. Ah, ¿verdad? ¿Y los pollos? ¿Qué onda con los pollos? Ah, pero bien que te comes las alitas wings, ¿verdad? Las wings, así enchiladitas y todo. Digo, eso es para que vean que el hombre está más oscuro en su mentalidad, no sabe ni qué rollo. Eso es lo que Pablo nos quiere enseñar, que nosotros ya no estamos así. Ahora, nosotros no le deseamos la muerte a nadie, pero un cristiano, y aquí entra otra cosa, es imposible que se vea involucrado en todo esto, un nacido de nuevo, porque ya no es su naturaleza. Entonces, la ley es para los que violan la ley. Entonces, ¿a ti qué te preocupa? ¿Cómo ves, pastor? Ahí los dejo para que piensen un ratito, para que se pongan a estudiar y lean más. Me miran así como... Algunos le hacen así. Como diciendo, no me convence, pastor. No me importa si no te convenzo. Pues, si tú crees que pues las foquitas, está bien. Pero, y si tú crees que, pues está bien lo que tú creas. Pero la Biblia sí es un libro que nos hace pensar. Y Dios nos ha dado una mentalidad bien diferente a esta. Y podemos definir las cosas más exactamente. ¿Pero es en base a qué? A lo que Dios dice. Fíjate, eso está por un lado. Por otro lado, ahí te voy a voltear la tortilla. Esto no estaba en mis notas, sino que salen, son cosas que salen. Ahí va. Dios hizo la creación. Nunca, Dios el que hizo la creación, fue el primero que mató un animal para cubrirnos. Pero hay una diferencia, fíjate bien. En matar animales, toda la creación mata para comer. Ningún animal mata por matar. El único es el hombre que mata por deporte, la creación de Dios. Eso sí es un pecado. Matar animales por deporte. Toda esa onda del toreo y que la fiesta brava y que la fiesta de las luces y que las luces, ella da. ¿Cómo no? Yo conozco, supe de un pastor que pagó $5,000 para un permiso para ir de cacería al África y cazar un tipo de búfalo. Después pagó $10,000 por ir a cazar un animal exótico. El dinero de la iglesia, porque ¿de dónde más? Es un pastor. Comprando un arma de alto poder para ir a matar por deporte un animal. No sé si entienden la diferencia. Bueno, todas esas cosas están en el Antiguo Testamento, pero están como escondidas. Pero ahí están. Pero esas están abiertas a todo aquel que quiera, pues necesitan leer un poco más. ¿Y qué con el cristiano entonces que va a la guerra y mata? Esa está buena también. A ver, ¿puede un cristiano ir a la guerra? Sí. Bueno, en esos están picuditos. Sí, sí. ¿Y agarrar un R-15 y darle al enemigo? Ah, muy bien. Una y una. Ahí se la llevan, ¿verdad? Todas esas preguntas, yo me acuerdo cuando me convertí, yo hacía esas preguntas y me salían con unas evasivas impresionantes. Ah, entonces diario con tus preguntas, ¿no? Pregúntale a aquel, y se echaban la bolita entre los pastores, porque, pues yo, bueno, siempre, hasta la fecha, pues yo agarro la Biblia y leo, digo, ah, mira, esto, ¿por qué dice aquí? Ay, ¿por qué dice esto? Y pues le busco, y el que busca, ¿qué? Encuentra. Entonces, si tú eres de los que leen, vas a encontrar, y luego vas a encontrar respuestas también. Entonces, fíjate, yo me acuerdo de mis tiempos, yo me convertí hace 30 años, pues se manejaba todo eso de que un cristiano no puede ir a la guerra, de que, ¿por qué? Porque no había una enseñanza bien definida. Pues sí puede ir. Y matar, sí, porque no es lo mismo matar con alevosía que matar en un conflicto. Pero esos temas los vamos a tocar más profundamente y con el argumento bíblico. Sí, porque ahorita estamos en Romanos, ahorita estamos viendo que la cosa está terrible. ¿Sí o no? Que el mundo está atestado de todo ese asunto allí feo. ¿Dónde nos quedamos, pues? Homicidios, contiendas, atestados de contiendas, en el griego significa riñas, enemistades. ¿Te has fijado cómo es en el mundo? Todos son pleitos, todos son enemistades, riñas. ¿Se fijan cómo así es? Engaños. Mira qué interesante. Hay algunas palabras que se las doy porque algunas son... vale la pena. Por ejemplo, esta palabra engaños viene del griego dolos, de donde nosotros decimos lo hizo con dolo. ¿Ven? Con dolo, o sea, lo hizo con toda alevosía, decimos, ¿no? Pero fíjense, aquí engaños, dolos, significa hacer trampa, o sea, tramposos. ¿Conoces gente tramposa? Significa hacer fraude. O sea, sabiendo que es una mentira, aún así van y te dicen, déjame contar una de las mentirotas de los... Un día llegó un misionero, el de la Suburban, y me dice, yo hoy te tengo la bendición de tu vida. Le digo así, fíjate que un amigo mío en los Estados Unidos compró unas tierras, como 10 hectáreas, y encontró una mina de oro. Y pues para sacar el oro hay que invertir un dinero. Entonces, mira, en los Estados Unidos no es como en México. Él estaba bien informado en ese sentido. Aquí en México tú encuentras oro y eso es del gobierno. En Estados Unidos no. En Estados Unidos es mita y mita. O hay un porcentaje que tú le das al gobierno y tú puedes explotar todo para ti. Lo mismo el petróleo. Es diferente que aquí. Bueno, entonces dice, por cada, fíjate bien, se necesita dinero, por cada $10,000 que tú pongas, $1,000,000. Entonces yo le dije, ah, mira, ese cuento ya me lo sé. Eso es un fraude, le dije. No, mi testimonio va por delante. Te vas a quemar, le dije. Ese es el típico fraude que incita a la avaricia. Y la Biblia dice que el que se enriquece rápido, o sea, quiere enriquecerse rápido, comete muchos errores. Yo le dije, ese es un fraude, mi estimado. No, que mira, que quién sabe qué, que no sé qué. Entonces le hablo a Chava Pardo. Él toda su vida ha sido un hombre de negocios y exitoso. Desde que estaba chavo, antes de casarse, ya andaba haciendo negocios, vendía. Y siempre Dios lo ha bendecido muchísimo, ese hombre. Es de los pastores aquí. Entonces le hablé, dije, no, pues este es bueno para los negocios. Entonces le hablé, oye, Chava, ven para acá. Estoy aquí en la iglesia. Ah, ahorita voy aquí, ando a 3 cuadras. Llega, le dije, a ver, le dije al misionero, dile lo que me acabas de decir. Y le cuenta todo el asunto. Y dice, ay, eso es un fraude. Le dije, ves, yo no le dije nada. Dice, ok, te voy a dar $50,000. Si me fraudean, tú me lo regresas. No, ¿yo por qué? Ah, a ver. Entonces, yo sí arriesgo mi dinero, y si es un fraude, tú no tienes nada que ver. No, tú me estás haciendo la invitación. Si yo te doy esos $50,000 y me fraudean, tú vas a ir a dar a la cárcel. No, total, nos tachó de faltos de fe. Y se fue. Y luego después llega un pastor que hoy se dice apóstol y que es un apóstol, dice él. Pero es de esos que... una cornetilla. Y me dice, Chuy, dice, acabas de desperdiciar la oportunidad de tu vida. Dios te quería bendecir, pero por falto de fe. Dice, mira, yo, y traía ahí, mira, me los enseñó, me abrió un maletín, me dijo, mira, $35,000, $3,500,000 me van a dar en 15 días. Yo le dije, es un fraude, no vayas a depositarlos, no, yo te voy a demostrar, es más, Dios te va a avergonzar, me dice. Y por tu falta de fe, aún en tu falta de fe, Dios te va a bendecir porque te voy a dar el diezmo de $3,500,000. Y con eso te vas a construir tu casa, me dijo. Yo le dije, pues órale, sale. Y se va. Eso fue en el año 2000. Todavía están esperando. Escuchen bien. Una vez estaba en los Estados Unidos hace como 2 años, año y medio. Y leyendo el periódico, bueno, yo no estaba leyendo, estaba en la nota en inglés, sino que un hermano me dice, mira, es lo que salió. Y sale el tipo al que le depositaban el dinero, que lo habían agarrado, lo metieron a la cárcel. Había fraudeado $800,000,000. Otro pastor de Puerto Vallarta invirtió $110,000, vendió su casa. Y un miembro de su congregación, muy rico, invirtió $1,000,000. Eso, mira, escúchame bien. Eso es típico. El fraudulento, el engañoso, lo hace con dolo, sabiendo, porque ellos de alguna manera saben que si te llegan con un reloj, con un Rolex así, que parece pero no es. Mi hijo está en el hospital. Te lo vendo. Dame $1,000. Es un reloj de $10,000. Y tú inmediatamente empiezas a ver que no te estén viendo otros. Porque dices, este es el negocio de mi vida. No seas tonto. Caes redondito. ¿Sí o no? ¿Todo por qué? ¿Por qué en el mundo se mueve así? ¿Por qué el mundo se mueve así? Entonces entre ellos, miren. Pero sí, como fraudes en todo. Te venden una casa y te prometen y te fraudearon. Te venden un carro, funciona todo y no funciona. El banco te tranza, te roba. Los políticos hermanos, no deberían ni de desanimarse. Ya háganse la idea de que ese es el mundo. Así es el mundo. Lo que sí nos dice la Biblia es que debemos de ser, ¿cómo dice? Prudentes como serpientes. ¿Ah? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el mundo está así. Y luego llegan los del mundo y dicen, no, esto es inocente palomita. Como ya eres re bueno, aleluya, gloria. Y eres re buena gente tú ahora. Te ven la cara, pero si es una chulada. Después llegó otro pastor. Me dice, ¡Chuy! Este era también, es un copastor de una iglesia aquí. ¡Te tengo el negocio de tu vida! Porque así habla medio, así medio, afinito así. ¡Te tengo el negocio de tu vida! Y le digo, ¿y cuál es el negocio de mi vida? Dice, tres diputados del PRD. Si tú das 10,000 pesos, te regalan una casa. Yo le dije, no me digas. Sí, Chuy, no puedes desperdiciar esta bendición. Le dije, no es una bendición, no es... Es una tranza, y menos un diputado. Y menos del PRD. No, hombre, le digo, no, sácate por allá. Chuy, ¿saben a cuántos pastores se transearon aquí en Guadalajara? ¿Tú supiste de eso? Como redonditos, hermano, caen. Hermanos, digo, ¿somos mansos? Digo, hay que ser más trucha. No, hermano, no, no, no. Papelito habla. Ay, tú vas y compras una casa, un carro, y deme el dinero y luego le doy las escrituras. No, no, no, no, no. Órale aquí. Si con los hermanos. Escúchame bien, no puedes confiar en la naturaleza caída. Es imposible, no, no puedes. No se pasen de buenas gentes. O sea, no somos iguales a ellos. Pero ellos están atestados. Ellos se levantan queriendo molar a medio mundo, engañar a medio mundo. Esa es su naturaleza. Ahora que Miguel andaba comprando una casa, pues andaba ahí viendo casas y resultó que una casa que fue de una cristiana. Y aún así le dije, no, Miguel, mira, le firmas así con el notario, y ahí estábamos asesorándolo, ¿no? Y el mismo notario, porque le pidió todo el resto de la casa, y cuando fueron a firmar las escrituras, le dice Miguel al notario enfrente de la hermana, una cristiana, no es de aquí, va a otra iglesia, y le dijo, oiga, dice, mire, yo soy extranjero, pero yo, ¿qué no se firma? Y a la hora de entregar el dinero, se entregan las escrituras, y no le firme a nadie. Es que la señora me está pidiendo. Dice, no, ¿por qué le pide eso, señora? A la hermana le dijo. Entonces yo le dije, ni te creas, Miguel. No, que muy aleluyitas, que no sé qué. Bueno, total, ya le vendió la casa, y yo estaba ahí, porque yo fui a ver la casa. Y le dijo, se la dejo pintadita, hermano, que usted es el hermano Chuy. Sí, es el hermano Chuy. ¡Ay! ¡Qué! Y yo dije, entonces le dije, ¿sabes qué, Miguel? Te ponte bien abusada, bien abusado. Porque, no, pues ya salió la cosa. Le entregan la casa y me dice, Chuy, está toda mugrosa. Le dije, yo te dije. Pero es que le digo, yo te dije. Es que la hermana, y le dije, hermana, usted se comprometió en frente del pastor. Y dice, sí, pero yo ya me voy de vacaciones. Ahí nos vemos. Sí, con los hermanos. Hermano, no te puedes confiar. Por eso Jesús dijo, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Mira, el hecho de que seas cristiano, hermano, claro, esto lo vas a ir aprendiendo. El hecho de ser cristiano no quiere decir que ya todo el mundo... Never de limón, no. No, cuando es el recién convertido, hasta el diablo le dice hermano, ¿verdad? Hermano, todos son hermanos, ¿verdad? Y a todo mundo. Y luego unos que son bien tremendos, digo. Y dos, tres golpecitos para que vayas aprendiendo. Hermanos, el mundo no tiene remedio, la naturaleza humana no tiene remedio, salvo a través de Cristo. Como tú. Pero por eso hay que crecer en Cristo, para saber y discernir, ¿entienden? Y ver todas estas cosas.